Cuando pasan 9 minutos de las 10 de la mañana, estamos recibiendo vía telefónica a Alejo Moreira, vecino de Punta Ballena, estudiante avanzado de la licenciatura de gestión ambiental. Alejo, buen día, gracias por estar conversando con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias. Bueno, queríamos que nos pongas al tanto en qué está la situación de Punta Ballena, que en estos meses hemos conversado acá en la radio con representantes de ustedes, lo que tiene que ver también con esta red en defensa de Punta Ballena Natural, Libre y Silvestre. Pero bueno, queremos saber en qué está esta situación. Un mes ya después de la audiencia, además. Exactamente, un mes después de aquella audiencia que claramente ustedes marcaron que el proyecto era absolutamente inviable. Insistieron los vecinos y los activistas sobre esta situación. Sí, ya un mes y medio creo, más sí, o menos. Sí. Pasó bastante tiempo y todavía seguimos a la espera a ver de la decisión del Ministerio de Ambiente que bueno, ha declarado que esa decisión iba a ser objetiva y técnica, ¿no? No iba a ser política. Y bueno, estamos a esa espera. Nosotros, por lo pronto, seguimos juntando firmas, que tenemos el objetivo de llegar a las cerca de las 30.000 firmas departamentales de Maldonado. Con el objetivo de declarar Punta Ballena área protegida, ¿no? A nivel departamental y, bueno, si posible, a nivel nacional. Esos serían los caminos que estamos siguiendo en este momento. Alejo, ¿qué se necesita justamente para llegar a ese objetivo? Y para llegar a ese objetivo, mirá, nosotros a nivel nacional ya juntamos más de 12.000 firmas, ya deben estar cerca de las 15, 20.000 firmas en este momento, que esas fueron, muchas de esas fueron entregadas ya a Presidencia, pidiéndole, ¿no?, al presidente y a los ministerios pertinentes que le declararan esa zona como área protegida y que incluyeran eso en el Sistema Nacional de Área Protegida. Eso por un lado. Y la otra iniciativa es a nivel departamental, que esa iniciativa es vinculante, es decir, que nosotros si llegamos al 15% del padrón departamental, que son unas 24.000 y pico de firmas, se presenta en la Junta, y en el caso de que la Junta no vote la declaración de Punta Ballena como área protegida, se debe ir a un plebiscito departamental. El intendente debería llamar a un plebiscito departamental. El objetivo nuestro es ese, llegar a esa firma. Y bueno, esperemos que no se llegue al plebiscito departamental, que la Junta Departamental lo vote, ¿no?, con esa cantidad, esa masa de gente del departamento en contra. Sería muy difícil que lo echen para atrás. Claro. ¿Cuáles son los riesgos que corre Punta Ballena? Digo, para refrescar a los que ya se enteraron, pero sobre todo para los que todavía no hayan prestado atención. Y bueno, mirá, te cuento un poquito de lo que trata el proyecto. Es un proyecto de 29 edificios con 320 apartamentos en todas las dos laderas de Punta Ballena, que llegaría casi al, no sé si se dan cuenta, pero más o menos llega casi hasta la punta, bien a la punta ya, sí, donde está la rotondita, bueno, un poquito antes de la punta, por las dos laderas. Eso sería el marco de lo que es el proyecto. Esos son, bueno, 9 hectáreas y media de construcción, 7 años de construcción de camiones, de salida y entrada de camiones, después excavaciones con explosivos, roca, martillo neumático, movimiento de tierra. Dice que van a tener que sacar 77.000 metros cúbicos o más de roca y de tierra de ahí. Sí, es decir, no sé si lo han visto, es increíble. Ya ver el mapa es bastante impactante, porque sí, todo el plano, digo, es bastante impactante porque no deja casi nada público y queda todo en manos de inaccesible, ¿no?, para la, sí, gente. Y aparte, claro, de toda la destrucción de la roca, que es una roca de más de 500 millones de años, que tiene patrimonio geológico, hay especies nativas, hay endémicas que no hay en ningún lado del mundo de flora, la fauna marina va a ser recontra afectada, pueden dejar de venir las ballenas, ahí que hay mucho avistamiento de ballenas, la destrucción total del paisaje y lo que significa hoy Punta Ballena para todo el Uruguay, ¿no?, como símbolo de un Uruguay natural y todo, y símbolo turístico, ¿no? y bueno, y el acceso a la gente, por parte de la gente, se va a perder en gran parte, porque en realidad esa es una zona de disfrute de todos los fines de semana y entre semana también de todos los fernandinos y también de extranjeros y uruguayos, que el acceso se va a ver muy limitado, porque no, porque van a haber pequeñas zonas donde uno puede acceder y no es lo que es ahora. Digo, cambiaría abruptamente y sería un daño totalmente irreversible, en resumen. Sin duda. ¿Cómo han visto ustedes la reacción de la gente frente a esto? Que uno ve lo de las firmas, la participación en la audiencia, bueno, muchas otras formas donde sí. uno, lugares donde uno puede haber medido esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción según ustedes? Y la reacción, digo, se han visto, esto creo que ha sido inédito, porque creo que nunca había habido, por ejemplo, bueno, nunca fue, por ejemplo, el manifiesto, cuando se hicieron en la primera etapa del manifiesto, hubieron más de 12.000 manifestaciones en el Ministerio de Ambiente en contra de este proyecto, ¿no? Es decir, que nunca se había visto ni con UPM, creo que superó por 3 veces lo de UPM. Sí. Y bueno, y uno ve en el día a día, y nosotros que estamos en la búsqueda de firmas y estamos haciendo todo este movimiento, que la reacción de la gente es muy muy negativa respecto al proyecto, ¿no? Es decir, nadie quiere este proyecto en Maldonado, está todo el mundo en contra, por lo menos acá en Maldonado la gran mayoría de la gente, te digo, que está en contra. Claro, serán algunos pocos que te dicen, que da trabajo o alguna cosa así, que no le importa, viste, el ambiente, pero más allá de eso, creo que más del 90% de la gente acá en Maldonado, por ejemplo, está en contra. Sí. Y se vio también en la audiencia pública, que fue bueno, la asistencia fue bastante, fue masiva. Sí, por lo que vimos, mucha gente, preocupación, ¿no? Sí, mucha preocupación hay de que eso se haga, porque creo que hay una visión de que, bueno, de que si se hace eso, se puede hacer cualquier cosa. Es decir, claro, ya, claro. Como que es demasiado, ¿no? Es decir, como que mañana te pongan 5 estrellas en la mitad de Cabo Polonia, ¿viste? Una cosa claro, muy... Claro. No está lejos, esto no está lejos, ¿no? Claro, no está lejos, por eso te digo, es medio... es como decir, bueno, está, no se tendrían escrúpulos, y bueno, la gente está muy muy muy nerviosa con este tema, ¿viste? Y lo está demostrando, ¿no? En la calle, manifestándose y también moviéndose para juntar firmas. Y bueno, te digo, la receptividad que tenemos es muy buena. Es decir, claro. Todo el mundo quiere firmar y todo el mundo quiere ayudar a que esto no pase. Alejo, ¿y qué lectura hacen ustedes de las acciones que llevan adelante las autoridades después de estas reuniones que han tenido y que, obviamente, de los informes de especialistas que han recibido? Por ejemplo, recordar el estudio aquel de expertos del Centro Universitario Regional del Este, del CURI, de la Facultad de Agronomía, ¿no? Marcando claramente de que Punta Ballena se destacaba como el único acantilado rocoso sobre el mar, representando obviamente un patrimonio natural único y bueno, todo lo que generaba el proyecto de la pérdida de biodiversidad. Pero digo, ¿qué lectura hacen ustedes de lo que están haciendo las autoridades hoy por hoy, ya con esos informes que han recibido ellos, ¿no? Sí, mira, la lectura que hacemos nosotros, digo, esto más a nivel poco personal, sí, ¿no? Que yo creo que no se la quieren jugar, es decir, ni para un lado ni para el otro, ¿viste? Como que están ahí, está bastante estancado el asunto, porque creo que saben que esto tendría mucho impacto a nivel social, ¿no? Es decir, que como que las masas estarían muy enojadas si esto sale, pero a su vez tampoco se la quieren jugar contra el empresario. Entonces están como un poco ahí entre la espada y la pared, y bueno, están tratando de patearla para adelante. Eso es a mi entender y lo que estoy viendo, ¿no? Porque si se basaran en informes técnicos y bueno, tuvieran un poquito de cordura, realmente eso no tendría que ni estar en el estudio. Esto se tendría que haber negado desde el principio. Claro. Entonces creo que hay un poco de eso, ¿no? Que tienen un poquito tienen miedo porque ven que hay demasiado movimiento y la gente, la masa están en contra, pero tampoco quieren, ¿viste? De negar un proyecto que implica mucho dinero, ¿no? Mucho dinero para el inversor en sí, pero no tanto como para para el pueblo de Maldonado, ¿no? Porque claro, en realidad no lo que va a dejar es mucho menos de lo que vamos a perder. Eso es así. Sí. Pero bueno, también se han visto ahora, digo, por parte del ejecutivo acá de Maldonado, como una intención bastante, bueno, blanda, pero una intención en sí de se está hablando un poco ya de expropiar y todo eso, como que lo están poniendo en la mesa, que antes, ponerle en diciembre del año pasado, cuando nosotros lo planteamos, era una mala palabra la expropiación, pero ahora ya, bueno, de a poco van cambiando porque van viendo cómo es la cosa, ¿no? Ellos van midiendo, depende de cómo ven el movimiento acá en Maldonado, ¿no? Claro. Pero bueno, es eso. Hay como que no, nadie se la quiere jugar. Y bueno, hay como una cierta, como una cierta intención de solucionar el tema. El tema sería la expropiación, pero están hablando también de que, bueno, que de dónde sacaría los fondos y demás. En sí, no hay nadie que diga, bueno, vamos a sentarnos en una mesa en todo y vamos a buscar una solución. Porque financiación se puede conseguir en cualquier lado. Claro, Alejo, cuando hablas de expropiación, porque para recordar a quiénes pertenecen esas tierras, ¿no? Sí, esas tierras son en el año 2000, por ahí fue que la Suprema Corte declaró, después de un largo litigio, de que esas tierras eran de los herederos de Lucich. Entonces, bueno, entonces más allá de eso, pero igualmente en el mismo fallo la Corte decía de que, bueno, que eso igual debería ser público. Se puede proceder entonces, claro. Claro, que eso, en la misma Corte dijo, bueno, es privado, pero 3-2, ¿no?, fue la resolución, pero igualmente esto debería ser público, como incitando al Estado a expropiarlo, ¿no? Bueno, hay que pagarle a Lucich, a los herederos, pero esto tiene que ser público. Okay. Y eso fue siempre el espíritu, en realidad, de ese lugar, siempre fue de uso público, es todo en su historia, y hasta dicen los historiadores que Lucich quería que eso fuera público, más allá de que, bueno, de que se hicieron mal las cosas históricamente, que no se pagó una expropiación en la época de la dictadura, que la dictadura se expropió pero nunca se pagó, y bueno, es un cúmulo de errores históricos que ahora en realidad el que paga el pato es el país. Es decir, ahora tendría que buscar una solución el Estado para que eso siga siendo público, ¿no?, y que siga perteneciendo a todos. Y entre el Ministerio de Ambiente y la Intendencia, como que no ha habido mucho trabajo en conjunto. No, digo, puede no ser correcta esta visión, pero hubo como críticas del Ministro de Ambiente al Intendente de Maldonado por declaraciones que ha hecho sobre el asunto. Sí, no solamente sobre este asunto, sobre otros asuntos. Ajá. Críticas por el proceder de la Intendencia, más que nada en ciertos inicios, por ejemplo, de nuevos proyectos, los cuales no tenían ningún tipo de autorización ambiental. Entonces, como que hay como una costumbre acá en Maldonado de que, bueno, primero empiezo y después, bueno, veo. Empiezo a hacer un proyecto grande, lo apruebo y después veo lo de la autorización. Y después de empezar el proyecto, los impactos ambientales ya son irreversibles muchas veces. Entonces hay como una cuestión de eso, de pasar por arriba del límite del ambiente, que, bueno, no solamente en Punta Ballena, sino en otros proyectos. Por eso creo que hay un poco de molestia por parte del Ministerio de Ambiente con el intendente, ¿no? Pero bueno, no solamente con el intendente, con la Junta Departamental también, que es una máquina de hacer excepciones a la regla acá en el Maldonado. Es impresionante, todos los días una nueva excepción para un nuevo edificio en la faja costera, o en algún humedal, o en alguna laguna, o cosas que no se deberían hacer, por algo está la norma. Ellos están todo el tiempo generando nuevas excepciones que lo que están haciendo es impactando en el ambiente de Maldonado, que es uno de los atractivos que tiene, ¿no?, en el medio ambiente acá, en la faja costera, los bosques, la verdad que es complicado claro, porque bueno, tiene mayoría, mayoría especial en la junta, y eso hace que puedan hacer lo que quieran, y eso ha repercutido mucho en, bien, mientras tanto sigue el trabajo de difusión que ustedes hacen, conversando con la gente, eso sigue. Sí, nosotros seguimos en la difusión, conversando con la gente, generamos actividades, estamos en la campaña feria, de firma, nos decían, ¿no? Sí, estamos en la feria, digo, nosotros nos seguimos moviendo, somos un grupo de vecinos, de asociaciones de vecinos, de independientes, de la Unión Vecinal de Punta Ballena, la de las Grutas, estudiantes, hay de todo, es un grupo grande que está bastante organizado, y hace de diciembre que estamos casi moviéndonos, y seguimos, sí, vamos a seguir hasta llegar al objetivo de la firma, ¿no? Muy bien. Bueno, les mandamos un saludo desde acá, cualquier cosa estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias por el espacio, y bueno, invitamos a todos y todas para que se sumen a la campaña y acá en Maldonado, y bueno, estamos a las órdenes para cualquier cosa. Gracias. Chau, chau. Un abrazo.